Desde las sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, seguimos tercer bloque de este Enredando las mañanas y estamos en Córdoba, estamos en las sierras chicas, en la Reserva Natural Hídrica y Recreativa Bamba, en Resistencia, ¿sí? Tenemos en línea a Silvia Flamini. Silvia, ¿me escuchás? Sí, ¿cómo estás? Buen día, Silvia. Bueno, estaba presentándote, vos sos vecina de Casa Bamba, docente, y estás en este momento ahí en el portón. No, en este momento viajé hasta Córdoba. Hace un ratito que salimos de la acampe con mi marido, hace una hora más o menos. Bueno, quería que nos cuentes un poco. Sabemos que en el día de ayer hubo un corte de calzada, de media calzada, ahí en el portón donde se está impidiendo el paso a los vecinos hace un largo tiempo ya. ¿Cómo es la situación que se estuvo viviendo en el acampe? También un acampe que ya concreta 10 días de transcurridos. Bueno, te escuchamos. Bueno, justamente por lo que vos acabas de comentar, nosotros esta no es la primera actividad que realizamos, digamos, el corolario de haber tenido que hacer unas 4.000 presentaciones en la justicia, amparos, denuncias penales, denuncias en unidad judicial, denuncias en hidráulica, nota al gobernador, millones de pedidos de informe en la municipalidad, y bueno, viendo que todo eso, incluyendo la acampe, no está movilizando a las instituciones que tienen competencia para resolver nuestra situación y asegurar el libre tránsito, es que a la acampe ya hemos sumado desde el día de ayer corte de media calzada. Hoy se va a repetir la actividad, también a las 12:30 va a ser hoy, y mañana vamos a realizar una concentración en frente de la municipalidad de La Calera al mediodía. Bien, Silvia, estamos al tanto de toda la situación que vienen atravesando los vecinos en la reserva, desde el portón, desde la minera Mogote, desde la falta de un puente para poder cruzar el río. Exactamente. Hace 10 días que, bueno, los incendios que han ocurrido este último mes acá en Córdoba, una amenaza enorme, incluso han tenido mensajes claros como diciéndole a los vecinos, bueno, ahora sí se van a tener que ir con los fuegos. O sea, realmente la situación en la Reserva Bamba y los vecinos que están viviendo ahí entendemos que es muy delicada. No han recibido ninguna respuesta en estos 10 días de acampe. O sea, esta decisión de cortar media calzada también tiene que ver con eso. Mira, por las redes sociales, el intendente de Calera, el actual intendente Facundo Rufeil, dijo que estaba negociando con el municipio. Era como respuesta al acampe. Perdón, con el empresario minero negociaba. Pero la propuesta era dejar el portón cerrado de noche y abrirlo de día, a lo cual obviamente respondimos que no estábamos gestionando una prisión de mínima seguridad. En este momento nos encontramos en una prisión de máxima seguridad. Él quiere gestionarnos una de mínima, y lo que nosotros estamos pidiendo es la libertad de tránsito, el poder ejercer nuestro derecho. Que te digo que hace ya un año y 8 meses que está vedado. Y como vos dijiste, la situación se extremó cuando en medio de los incendios que venían avanzando de la zona del Pan de Azúcar, llegó hasta la comunidad, y nos damos con que paralelamente abren las válvulas del dique San Roque, con lo cual se incrementa el caudal del río Suquía y se nos hizo imposible cruzar. Aparte que el empresario no permite que cruce el río este bajo, no permite que confiarle el portón. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros estamos gestionando, la libertad de tránsito por el único camino de acceso, porque convengamos que es el único. Justamente en los incendios se pudo ver a través de las cámaras que evacuaron por la vía del tren a una anciana de más de 80 años. De existir otro camino por donde sacarla más seguro, los bomberos no hubieran sacado entre medio de las llamas 2 kilómetros por las vías a una anciana de más de 80 años que encima necesita asistencia respiratoria. Es improbable que hubieran hecho eso, de no ser ese nuestro, la única alternativa. Pero hay un camino seguro que nos está siendo negado, y es el único, porque no hay más camino por las vías del tren. está totalmente prohibido pasar, y es lógico que esté prohibido porque pasa el tren, pasa las zorritas, y ya vimos lo que ocurre con el incendio, y ahora vienen los deslaves con las primeras lluvias. No queremos arriesgar más la integridad física y moral de la comunidad. Básicamente estamos haciendo un acampe no por decisión propia, no por voluntad propia, no por decisión de la comunidad, sino porque no tenemos alternativas. Entre las acciones de la empresa minera, totalmente coercitivas, y por otro lado, la inacción del gobierno municipal y provincial, es que nos han empujado a estar en ese acampe, es que nos empujan a hacer corte de calzada, y nos van a empujar este viernes, el día de mañana, a las 12 frente al municipio, a manifestarnos. Porque lamentablemente hemos hecho todo lo necesario, hemos seguido todos los pasos. Como te dije, 2 amparos, una demanda penal, 4.000 denuncias en la medida judicial. La última la dedicamos esta semana. Nos damos con que el correo había sido detenido sistemáticamente por la empresa minera, el correo de la comunidad. Gracias a la campaña vemos cómo se ha acercado la gente de correo a entregarle las cartas, las resúmenes de cuentas y demás, la demás documentación personal de cada miembro de la comunidad al guardia. Y el guardia se comprometía, porque le preguntamos a los chicos del correo, nos dijeron que el guardia decía que se los distribuía él, como no dejan pasar el correo. Sabemos cuáles son claramente las demandas de los vecinos, incluso la reglamentación de una reserva que hace 20 años que está creada. Que no es una situación, única en Córdoba, es una situación normal. Entonces, estamos viendo cómo se avasalla, porque claramente el interés sobre el territorio es otro, y lo vemos viendo constantemente. Si con un poquito nomás de voluntad política esto cambia. ¿Cómo está la situación en el acampe, Silvia? Sabemos que hay muchas organizaciones ambientales, sociales, que los están acompañando, los están apoyando, necesitan algo. ¿Cómo están los vecinos que están resistiendo ahí? Bueno, mira, lo que básicamente necesitamos es con lo que puedan colaborar. Siempre los productos de limpieza hacen falta, de higiene, porque hay que seguir, tenemos que protegernos dentro de las carencias que implica un acampe, protegernos también del coronavirus, que es una realidad de la que no estamos exentos. Pero bueno, como te digo, nos exponen triplemente al obligarnos a estar ahí por no darnos respuesta por las vías que corresponden, y desde ese tiempo. Pero bueno, siempre productos de higiene hacen mucha falta, detergente, lavandina, alcohol, ese tipo de cosas. Silvia, recordemos mañana entonces a las 12 es frente a la comuna, a la municipalidad. Frente al municipio de La Calera, a las 12 del mediodía, nos vamos a convocar ahí para continuar con nuestro reclamo. Bueno, la idea es ser atendidos. Esperemos. Bueno, fenómeno. Entonces, no sé si querés agregar algo más, algo que se nos está escapando. Quiero agradecer a todo el mundo, a toda la comunidad de La Calera, a las comunidades de todo Córdoba, porque enseguida nos han apoyado desde Punita hasta Tras la Tierra, colegas tuyos inclusive, de la FM comunitaria, de las radios comunitarias que han estado al servicio. Bueno, agradezco por supuesto por la disposición a vos también. Bueno, fenómeno, te agradecemos y nada, estamos aquí atentos y atentas a cómo vaya la actividad de mañana, ¿sí? Ojalá sean atendidas y haya alguna respuesta que creemos que es imperiosa, ¿no? Terminar con esta situación de encierro, ¿no? De esta situación de estar atrapadas ahí con este portón, ¿no? Literalmente es una prisión, imagínate, te retienen el correo y no dejan pasar los ambulantes. Una locura. Un fuerte abrazo, Silvia. Estamos en contacto. No, gracias, Gabo. Dale, muchísimas gracias. Desde las sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.